Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Adaptative, de Hermit's Maze, banda de heavy metal progresivo. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde hermitsmaze.bandcamp.com. Se acerca fin de año y con él los infaltables balances. Insufribles posteos en todas las redes sociales que comienzan con este año pude conocer a... Espere que lo anoto en el cuaderno. ¿Siempre llevas un cuaderno encima? Sí, señor. ¿Usted no? No. ¿Y qué anotas? Las cosas que me chupan un huevo. Pero también llega una fecha que tiene significado e importancia muy diversa para cada uno. Esperada por los niños, temida por los padres y tíos, ocasión propicia para la reunión familiar, para expresar buenos deseos, que caducan el 2 de enero, cuando muchos vuelven a ser los soretes deleznables habituales, y lo más importante, por supuesto, la conmemoración del nacimiento del niñito Jesús. Por eso, agarrame el arpa y acompáñanos en este viaje en trineo a través de los recuerdos de Navidad. Corrían los primeros años de la década del 80. Quien les habla contaba con apenas 4 añitos cuando recibió un nuevo disco que grabaría algunas melodías en el estéreo de su alma. El álbum en cuestión era Canta Niño de Navidad. Canta Niño era un concurso de canciones infantiles que comenzó en 1977 y reunía a participantes de todas las provincias. Grabaron varios discos, pero ese de Navidad era el que me encantaba. La portada desplegable me cautivaba y las melodías pegadizas me impulsaban a cantar y a bailar. ¿Pero no era que usted aprendió a tocar la guitarra por eso de el que toca no baila? Bueno, bailar no era lo que yo hacía. Eran los clásicos saltitos espasmódicos que damos los niños cuando intentamos bailar, aunque no sepamos. Ah, lo mismo que hace con la guitarra. Che, no le festejen. Así está mejor. Por esos días, mi padre hacía sonar el mencionado disco, el cual era prolijamente guardado una vez que terminaban las fiestas. Recuerdo que cuando llegaba del jardín estaban dando SWAT en la tele. Me encantaba, aunque para mí era un juego. No tomaba dimensión de lo que ocurría en los episodios. Y en un capítulo mostraban cómo Papá Noel visitaba un hospital para que los chicos pudieran conocerlo. Yo esperaba que pudiéramos hacer lo mismo o verlo cuando pasara por casa a dejar los regalos. Por eso, intentaba no despegarme del arbolito de Navidad en toda la noche. ¡Tenía que verlo! ¡Alerta! ¡Alerta! Se comunica que este episodio podría contener spoilers. Así que, si eres un niño, una dulce niña o crees en los políticos, no sigas escuchando. Puede que descubras algo doloroso. Gracias. Me aburría esperando las 12. Estaba toda la cena mirando hacia allí. ¿Hacia dónde? Hacia allí, donde estaba el arbolito, pero nada. En algún momento tenía que ir al baño. Entonces, allí aprovechaban mis padres para poner los regalos. En otras oportunidades, mi progenitor me llevaba a la terraza o a la calle con la excusa de contemplar los fuegos artificiales. Y allí, Papá Noel, guiño guiño, pasaba a dejar los paquetitos. ¡Qué bronca me daba no alcanzar a verlo! Me sentía como el coyote. Algunos regalos me gustaban, sí, pero nunca se acercaban a lo que yo pedía en la cartita que le dictaba. Llegué a pensar que mi padre escribía cualquier cosa por estar distraído o a modo de castigo por mi mala conducta. Es que usted era bravo. ¿Es verdad que se escapó del jardín cuando aún no había llegado a preescolar? Sí, bueno, pero no nos desviemos, por favor. Si bien en un principio creía que era por un castigo paterno, luego comencé a pensar que el propio Papá Noel me traía lo que se le cantaba... Cuidado, que es un programa navideño. Sí, perdón. ¿Puedo decir renos? Ah, sí, eso sí. Bueno, llegué a creer que Papá Noel me traía lo que se le cantaban las pelotas de los renos. Los años pasaron y mis compañeros en el colegio lograron develar el misterio. Al principio no lo podía creer, pero con el correr de los meses, los indicios y las pruebas irrefutables tuve que aceptar la cruda verdad. aunque Franco, uno de mis compañeros, nos advirtió que si reconocíamos que ya sabíamos que Papá Noel no existía, dejarían de traernos regalos. Por ello, continué con la pantomima de la cartita por un tiempo. ¿Hasta qué edad? Y a ver, déjame pensar. La última fue el año pasado. Pero esta vez se la escribí en papel de lija. ¿En papel de lija? ¿Por qué? ¿Tiene alguna cábala? ¿No tiene algún compañero de clase para pedirle una hoja como hacíamos en el secundario? No, nada de eso, estimado. Se la escribí en papel de lija para que le quedaran ardiendo las hemorroides cuando se la pasara por el culo, como hizo toda la vida. Otros recuerdos que tengo de aquellos días son las películas. En 1985 se estrenó Santa Claus, The Movie, con la participación del entrañable Dudley Moore. Los chicos con los que andábamos en bici todas las mañanas la fueron a ver en los primeros días y yo conocí la historia a través de sus relatos, puesto que mis padres no me llevaban. El argumento era que estaba en capilla. Ah, claro, porque su apellido es Iglesias. ¿Sabés que nunca me habían hecho ese chascarrillo? Sos original. Dedícate, tenés pasta. Bueno, qué mala onda. ¿Por qué estaba en capilla? Cuenta la leyenda que cuando la señora de tercero pidió la carpeta, en los primeros días de diciembre yo apenas tenía 2 hojas con todo el contenido de clase. Así que tuvimos que pedirle la carpeta a uno de los alumnos más aplicados y copiarla en una semana. Me caía de sueño, pero tenía que copiar y ponerme al día. Gracias a Dios, y a la persuasiva insistencia de mis padres, llegué a tiempo para presentar el trabajo, el práctico de investigación y dar la lección oral que me permitió pasar de grado. ¿Y todavía se queja? Bueno, supongo que aprendió la lección. Por supuesto. ¿Y a todo esto, pudo ver la película? Sí, a los 35, gracias a que la descargué de Taringa. Es muy linda, es muy simpática. Es un duende de los que acompañan a Santa Claus que inventa una máquina con consecuencias inesperadas. Pero algunas veces Papá Noel se equivocaba y me traía lo que yo quería. Allá por fines de 1984, He-Man y los Amos del Universo había hecho su desembarco en la Argentina. El éxito fue inmediato y no tardaron en aparecer todo tipo de productos con la franquicia. Los muñecos no fueron la excepción. Todos queríamos tenerlos. Con esas espaldas que no les permitiría entrar en una cabina telefónica y piernas tan cortas que difícilmente podían tenerlos en pie, se erigieron como íconos de una época. Además, venían con un mini libro que luego mutaría en un mini cómic que contaba la historia del personaje que venía en el blister. Esa Navidad, Papá Noel me regaló el muñeco de He-Man, pero vino solo, sin Skeletor, Merman ni nada. No podía hacerlo pelear con nadie, así que tenía que convertirlo en una suerte de gigante maligno que atacara un fuerte con los soldaditos que había olvidado durante algunos meses, superada la novedad del Día del Niño. Pero ahora He-Man era malo. O al menos estaba bajo el dominio de un Skeletor invisible. Recién al año siguiente, con lo que me regalaron por la comunión, pude comprarme al Hombre Bestia, que me parecía un idiota y el menos temible de los malos, pero al menos me servía para enfrentarlo con el hombre más poderoso del universo. También, ese mismo año, Canal 9 comenzó a publicitar un nuevo dibujo que emitirían a partir del 1 de enero, Mazinger Z. Un robot gigante que disparaba sus puños y era comandado por un piloto humano. Tenía que ver eso, me volví loco y cada vez que escuchaba que pasaban la publicidad corría hacia la tele para verla. La ansiedad me dominaba y la espera se hacía interminable. El resto, te invito a escucharlo en el Juglaridades dedicado a nuestro querido Mazinger Z. Aquella fue la última Navidad que pasaríamos en casa. Recuerdo los días previos con mi madre preparando el pelleto relleno con ciruela envuelto en papel metalizado, las manzanas asadas, las ensaladas de frutas, el asqueroso olor a pólvora que entraba por la ventana, las postales que enviábamos y recibíamos, los interminables saludos y deseos de todas y cada una de las personas con las que nos cruzábamos. Y por supuesto, agradecer el nacimiento del niñito Jesús, a quien contemplaba en el pesebre junto a José, María, un pastorcito y los animalitos. El armado del pesebre y el arbolito en los días previos constituía toda una aventura en sí. Era, quizás, la parte que más esperaba por aquellos días. En 1985 llegó a los cines la película de He-Man y She-Ra, El secreto de la espada, donde contaban que He-Man tenía una hermana llamada She-Ra, precisamente, y habían sido separados al nacer. Este sería el lanzamiento de la serie de esta última, ideada para captar un público femenino y que Mattel, la compañía que producía ambas series, pudiera continuar vendiendo juguetes. Esa Navidad nos reunimos en lo de mi abuela con mis tíos y primos. Ya nadie me creía que no supiera la verdad acerca de Papá Noel, por más cara de... ¿De boludo? No, no precisamente. Iba a decir de ingenuo, pero vos siempre tenés que dar la nota. Ya. ¿Qué haces? ¿Qué es eso? Es un do de pecho. Si quiere le hago un re de espalda. No, gracias. Dejémoslo para otra ocasión. Pero mi padre me dijo que no podía creer que aún no lo hubiera descubierto. Que si le decía la verdad me seguirían trayendo regalos, pero que no develara el misterio a mis hermanos menores. ¿Y usted qué hizo? ¿Y qué iba a hacer? Seguir fingiendo era inútil. Además, por más que me forzara, nunca me traían lo que les pedía, así que tampoco tenía demasiado para perder. Admití que lo sabía desde hacía varios años y solo se limitó a acariciarme la cabeza y sonreír. Esa noche vendría un Skeletor para mí y un Trap Show para mi hermano. La colección crecía y ya podíamos recrear varias aventuras como en la tele. La película de He-Man me encantó, la vi en el cine y salí emocionadísimo. Pero lo sorprendente llegaría a fines de 1987 para estas mismas épocas. La ciudad estaba en reposo. Casi no pasaban autos por la avenida, por lo que podía ver la tele con la ventana abierta. Mis padres dormían la siesta luego de haber corrido con los preparativos familiares y la trasnochada durante varios días. Mis hermanos hacían lo propio y yo, que de chico consideraba que dormir era perder tiempo de juego, encendí la tele para ver qué había. Mi asombro fue inmediato cuando en la pantalla chica emitió He-Man y She-Ra, especial de Navidad. Sabía que la acción transcurría en Eternia y Eteria. Lógicamente, no conocerían la Navidad. Por eso, la historia traía a Orko hacia el planeta Tierra y lo llevaba a involucrarse con dos niños. Por eso, me sorprendió cierto giro en ella y hasta me generó ternura. Pero cuéntame más acerca de esa Navidad. Bueno, es una maravillosa época del año. Todos se divierten mucho. ¿Es decir que anda peleando? No, no, se divierten. Las peleas son divertidas, me encantan las peleas. Y se intercambian regalos. Y cuando los abres estallan, ¿cierto? No, son obsequios bonitos. ¿Bonitos? Eso no me parece muy divertido. No sé qué me está pasando. Pero tengo que salvar a los niños. ¡Skeletor! ¡Skeletor! ¡Nos salvó, señor! ¡Muchas gracias! ¡Él nos salvó! ¿Skeletor lo salvó, niños? Sí, sí, así fue. Quisiera saber por qué. Oh, creo que no me siento bien. Creo que te invadió el espíritu de la Navidad, Skeletor. Te hace sentir un hombre bueno. Hasta el más malo puede demostrar buenos sentimientos. Bueno, con excepción de los parásitos, quiero decir políticos, a quienes les deseo la visita de un Papá Noel tan cínico como ellos mismos. Ya descubierta mi coartada, no tenía sentido continuar fingiendo inocencia. Pero sí tuve que aprender a simular sorpresa y alegría al recibir los regalos que reconocía apenas entrar en lo de mi abuela. Los paquetes que residían junto al árbol y llevaban mi nombre solían ser los siguientes. Uno pequeño y acolchado, pañuelos y medias a rombo, cortesía de mi abuela. Uno mediano y acolchado, una remera blanca con detalles azules o verdes con motivo marinerito, cortesía de una de mis tías. Otro similar, una remera o pantalón a cargo de mi otra tía. Un paquete más duro y más pequeño, seguramente algún libro a cargo de mi padre y algo más de ropa a cargo de mamá. En aquellos días, yo solo quería libros y juguetes. A los chicos no nos gustaba que nos regalaran ropa. Queríamos jugar. Hoy, con el bombardeo de las redes sociales y el neuromarketing, los chicos de 4 años te piden un celular, los botines de Messi y la clave de OnlyFans de Bella Thorne. Y lo peor es que en estos tiempos tan retorcidos, Papá Noel se los entrega con tal de que no le quiten la atención para continuar sumergido en las pantallas. Ya entrando en la adolescencia comencé a advertir los conflictos e hipocresías que tienen algunas familias. Entre ellas, ciertos parientes que te carajean todo el año, pero en Navidad te miran con los ojos del gato con botas para levantar la copa y decir: ¡ay, nos peleamos todo el año, pero en las fiestas está la familia! ¡Feliz Navidad! ¡Que se cumplan todos tus deseos! ¡Conchetumua! ¿Es necesario? ¿Carajearnos todo el año para después pedirnos que vayamos a celebrar juntos? ¿No es mejor estar bien o intentarlo en lugar de hacer el simulacro de buena onda? Y además, ¿en serio van a ser tan cínicas? Si de verdad quisieran que se cumplieran mis deseos, no me hubieran obligado a estar presente. Por eso, cuando cumplí los 18 años y terminé el colegio, trabajé como ascensorista en una suplencia veraniega. quiso la suerte que me tocara trabajar en Navidad, por lo cual estuve solo y tranquilo en la conserjería. El cajero se metió en la oficinita a dormir y yo me dediqué a leer, atento a cualquier pasajero que pudiera entrar o salir. Esa fue una de las primeras Navidades que disfruté después de mucho tiempo. Años más tarde, cuando el deterioro cultural comenzó a hacerse notorio, volvimos a pasar una Navidad en casa. Yo ya estaba trabajando en una oficina y podía darme algunos gustos. Había comenzado a leer los clásicos de la literatura como Shakespeare y Goethe, y en mi audioteca los clásicos comenzaban a coexistir con el punk, hard y heavy. Vinieron mi tío, su novia y mis primos. Si bien yo estaba atravesando una etapa de fascinación con el power metal, no quería importunar a los presentes, sabiendo que eran más del estilo FM shit y pop latino. Elegí una selección de obras de Beethoven para la cena. En eso, mi tío comenzó a burlarse preguntando que dónde era el velorio. Insistía en que pusiéramos cumbia. Comencé a regurgitar la ensalada rusa con la sola sugerencia. Es cierto que el cuñado tocaba en un grupo de esos y seguramente querría congraciarse con la novia. Pero ese no era el lugar, era nuestra casa. Yo no le exijo cambiar la música al anfitrión cuando voy de visita a algún lado. A lo sumo, si sé que va a poner alguna basura tropicaloide, invento alguna excusa para no ir. Pero no se me pasa por la cabeza incurrir en tamaño atropello. Entonces, mi primo, en un intento por hacerse gracioso, me mostró un CD con uno de esos que estaba de moda y me preguntó, ¿puedo poner este, primo? Me imagino su respuesta negativa con cara de pocos amigos. En efecto, así fue. Pero él continuó, dale, un rato nomás. Y si hay algo que me revienta soberanamente el escroto, es que me insistan cuando digo que no a algo. Por eso, le repetí la negativa, a lo cual continuó con su asedio y le advertí. Hace 3 navidades que no estoy en la cena. Hoy hago el esfuerzo por compartir, pero si vos ponés esa basura en mi equipo vas a ser responsable de que me vaya. Él se rió mientras hacía caso omiso de mis palabras, ante lo cual se las repetí, por las dudas tuvieron problemita de audición. Y ahí entendió, ¿verdad? Para nada. Me dijo, no te creo. Y no conforme, sacó el CD del ilustre Ludwig van para contaminar la lectura con ese ruido babuinesco. Severamente agraviado, levanté mi copa, les decía Feliz Navidad y me retiré. ¿Qué hora era? 10:15 de la noche. Agarré el Walkman y me fui caminando hacia Parque Rivadavia. Me compré una botellita de sidra en un kiosco, un paquete de papas fritas y brindé solo en el banquito que estaba junto al monumento. Gracias a Dios no tenía celular en aquel entonces, por lo cual permanecí libre y desconectado. A eso de la 1 regresé a casa y esperé en la esquina de enfrente, oculto tras los árboles. Cuando vi que las visitas se retiraban, decidí esperar unos prudentes 15 minutos antes de regresar y cenar a solas y en silencio. Bueno, no del todo, porque en mis auriculares me acompañaba el inmortal Ludwig van Beethoven. Bueno, me voy a servir algo para refrescar la garganta y te voy a dejar con un amigo. Hola. Bueno, mi nombre es Pablo. Una anécdota para el día de hoy, con respecto al tema de Navidad, algo diferente por ahí nos pasó en familia, fue alrededor del 2015 más o menos. Estábamos reunidos en la cena, buen hermano, hermanas, cuñados, etc. Y de repente mi papá y mi mamá avisaron que nos tenían que decir algo importante. ¿Qué onda? Dijimos, ¿viste? ¿Qué pasó acá? No creo que otro hijo más a esta altura de la vida, ya tenemos alrededor de 40 y 50 los hijos, ¿viste? Y bueno, forma de sorpresa, nos dieron un papel a cada uno y lo dimos vuelta al mismo tiempo. El papel era el comprobante de que se habían casado legalmente por civil después de 40 años de estar juntos. Así que bueno, fue un lindo momento, lo firmaron mi mamá y mi papá y nos entregaron eso a cada uno de los hijos. Bueno, eso fue una Navidad diferente con un regalo los padres hacia los hijos. Ya en los 2000, la previralización llegaría de la mano de los chistes en audios breves y presentaciones con fotos en PowerPoint. Usted siempre recibía presentaciones de chicas pobres. ¿De chicas pobres? Sí, porque siempre estaban con muy poca ropa y a cuatro patas, como si buscaran comida en el suelo. Bueno, sí, alguna de esas habré visto, como todo hijo de vecino. Pero lo que realmente me causó mucha gracia fue este audio con la carta de Nano a Papá Noel. No podía creer tanta genialidad. Es una carta que manda un niño a Santa Claus y que yo supongo que estará traducida de unos idiomas, pero que ha llegado aquí y bueno, ya la comentamos. Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué puros dieces en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, ¿qué huevos los tuyos, Santa Claus? Es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, ¡qué cagada! ¿Qué coño te has creído, barrigudo? O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos, ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus putos y sarnosos venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que queda tomar por culo de casa. Pero Guillermo, por favor. Ah, y no quisiera despedirme sin antes mentarte a la madre que te parió. Ojalá que cuando hayas subido muy alto se te dé la vuelta el puto trineo y te pegues una buena... Bien, por ser tan hijo de puta. Pero eso sí, te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, nano. Posdata, la peonza, la trompeta y el par de calcetines puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el culo. Desde aquel día no pasa año sin que la escuche. Inclusive, cuando mencionaba a Rudolf, era inevitable que me acordara de aquella inocente canción de Cantaniño y me hiciera sentir pena por el pobre reno. Aunque, no menos cierto, es que alguna vez he utilizado la postdata para cerrar un audio de WhatsApp. Ya en la adultez y promediando la treintena, me encontré alquilando una habitación en casa de familia, a 3 cuadras de la oficina. Eso me evitaba el incordio de tener que viajar 2 horas diarias ida y vuelta. Aunque, por otra parte, me alejaba un poco de mis amigos. Lo cierto es que siempre le busco el lado positivo a las cosas. Y este, vaya que lo tenía. Más allá de la evocación de la venida del Niño Jesús, no soy muy afecto a festejar. Y menos en grandes grupos de gente. Siempre a alguno le va a dar por poner música tropical o querer bailar. ¿Y cuál es el problema con que bailen? No, ninguno. Mientras no me jodan a mí. Porque en líneas generales, cuando comienzan a bailar, no falta él o la infraidiota que te agarra por la muñeca y te dice: ¡Dale, amargo, que no es un velorio! ¿A qué viniste si no? ¡Vamos a pasarla bien! Y sí, es la idea, pasarla bien, sin tocarle los cojones al otro. Por eso comencé a eludir dichas invitaciones. ¿Y cómo hacía? Bueno, por ejemplo, me invitaba un amigo A y yo le decía que me iba a lo de B. Cuando B me invitaba, le respondía que ya había quedado con C. Y cuando C me llamaba, le decía que me iba a lo de A, pero que podríamos arreglar para el año siguiente. ¿Y qué pasaba si hablaban entre ellos? Ahí está la magia, estimado. Ellos no se conocían entre sí. Así que podía pasarlo a solas en casa e ir a dormir cuando quisiera. En esas fechas me gustaba recordar el capítulo de Mr. Bean cuando se va de compras y termina jugando con los muñequitos en el pesebre. O cuando se manda las postales a sí mismo. Confieso que alguna vez estuve a punto de hacer lo propio. ¿Y qué lo detuvo? Que no conseguí postales. Pero lo que me partía de risa era cuando Mr. Bean recibe a los chicos que cantan los villancicos para cerrarles la puerta en la cara. Es malo, pero no puedo parar de reírme. En 2010, una novia que tuve me insistió para que lo pasáramos junto a su madre. La señora en cuestión desayunaba vinagre con vinagre de vinagre. No había nada que le viniera bien. Siempre tenía que quejarse por todo y hacer un incordio de la vida de quienes la rodeaban, aunque solo fuera unos minutos. Por eso, grande fue mi sorpresa cuando la dama en cuestión, mi novia, me invitó en nombre de su madre. Le pregunté si no le daba asco tener un sudaca en su mesa, ella que arrugaba la nariz con cara de oler mierda cuando me veía, la madre. Mi novia de ese momento me respondió que su madre quería cambiar y ser mejor persona y que ya estaba dando muestras de ello. Le expliqué que tan solo era el efecto de simulacro de buena gente y que el 2 de enero volvería a ser la misma arpía de siempre. Ella rechazó mi argumento y me instó a darle una oportunidad para que pudiera verlo equivocado de tal afirmación. Acepté, aún sabiendo que lo lamentaría, y pasé la cena con ellas. De más está decir que la conversación fue tensa, forzada y aburrida, como un platense deportivo armenio de 1987. Levantamos las copas, intercambiamos regalos como lo hacen los rivales con las camisetas al terminar un encuentro deportivo y nos fuimos a dormir. Fue la primera y única vez que consintió en que me quedara a dormir. Bueno, lo felicito. La magia navideña puede cambiar hasta el corazón más duro. Por supuesto que el 2 de enero volvió a ser la misma arpía insufrible de siempre, quejándose porque le venía en gana. Siempre algo encontraba. Y si hacías las cosas como ella quería, igualmente protestaba para llevarte la contraria. La verdad, me tenía las pelotas bastante llenas. ¿Sos suegra? No, mi novia. Afortunadamente, ese mismo año terminamos la relación y ya no tuve que verlas más. Supongo que Papá Noel esta vez sí me escuchó. Para esta fecha se suelen emitir un catálogo interminable de películas temáticas. Muchas de ellas me parecen insoportables, pero hay una que me gusta mucho y que descubrí por aquellos días. Love Actually. Hermosa, con un elenco increíble. Rowan Atkinson, nuestro querido Mr. Bean, como empleado torpe y patoso, Hugh Grant, Liam Neeson, Alan Rickman, Keira Knightley y Laura Linney, por mencionar algunos. Escrita por Richard Curtis, co-guionista de Mr. Bean y autor de 4 bodas y un funeral, otra película que me encanta, esta obra presenta personajes entrañables y situaciones que emocionan sin caer en los clichés melosos. Hay momentos donde no puedo evitar que se me tape un lagrimal. Es simplemente hermosa y poética. También me gustó mucho Qué bello es vivir, de Frank Capra, un clásico de 1946 inspirado en una novela de Charles Dickens y referenciado en numerosas oportunidades. Una de ellas, que quedó grabada en mi memoria, fue en la increíble Batman, la serie animada, de los 90. Un episodio titulado precisamente Navidad con el Joker. Pero ya cálmate, Bruno. Yo creo que te gustará la película. Es muy buena. No es demasiado alegre, ¿cierto? No, es sobre lo que un solo hombre puede hacer por una ciudad. ¿Te es familiar? En una escena, Bruce y Dick se disponen a verla cuando el villano interviene en la transmisión y desafía a Batman, por lo cual deben salir a combatir el crimen como solo ellos pueden hacerlo. Fue muy amable el gesto del comisionado al prestarle la película. Es una vida maravillosa. ¿Y es una vida maravillosa? Sí, tiene sus momentos. Want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Muchos artistas realizan lanzamientos o presentaciones para estas fechas. Son infaltables los discos de villancicos, los de Mariah Carey con su increíble voz y encanto, los especiales de Navidad del mítico e inoxidable Rafael, el eterno niño de Linares, quien da espacio a artistas consagrados y nuevos talentos para que puedan compartir su arte. La lista podría ser interminable y ya se está haciendo tarde. No, por favor, siga 2 horas y cuarto más. ¿Qué le cuesta? Es que tengo cosas que hacer. ¿Y qué tiene que hacer más importante que seguir torturándonos con sus historias? Bueno, no lo digas muy fuerte, pero tengo que escribirle la carta a Papá Noel. ¿Pero no se acaba de quejar diciendo que nunca le trae lo que quiere? Y sí, pero este año voy a utilizar la psicología inversa. Le voy a pedir lo que sé que me va a traer para joderlo y que tenga que buscar una alternativa. Muy bien pensado. ¿Y qué le pidió el año pasado? Un columnista inteligente y con nivel. No le festejen, que después toma coraje. Bueno, veo que es un buen momento para desearles una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Ah, muy original el saludo. Si me dejaras terminar. Decía, muy feliz Navidad y próspero año nuevo. Que se cumplan todos sus deseos, especialmente si me incluyen. Nos vamos a despedir con Thanks God It's Christmas, de Queen. Y nos reencontramos el año que viene para más... No, Maraya, pará. Pará que estoy haciendo el cierre. Bueno, si me lo pedís así... Chau. Nos reencontramos el año que viene para más juglaridades. Claridades.